Este es un tema que se está discutiendo. Tratado de libre comercio también, ya que el ALCA fracasaba, Estados Unidos lo empezó a impulsar. Se está discutiendo acá y nuestra compañera Marisa Rodríguez del Puente FM de Montevideo, Uruguay, fue a buscar la información y esto es lo que nos cuenta. Bueno, estuvimos presentes en el foro del ALCA, donde había representantes de varios países de América, de Canadá, estaba Pierre, que es de... están tratando el tema de para un tratado de comercio responsable. Gente de Colombia, México, Haití, Chile y Costa Rica que destacaban que es el único país que se resistió al tratado de libre comercio. Bueno, y cada uno de ellos relató sus experiencias con los acuerdos comerciales propuestos por Estados Unidos, donde se resaltó el resultado nefasto para las economías de los países de América Latina y proponen como salida la unión de los pueblos contra el modelo neoliberal. Estuvimos hablando con Enrique Danza, que es colombiano y que está en lucha contra los tratados de libre comercio de la parte andina. Estoy muy satisfecho de estar aquí con hermanos de todos los países compartiendo los ideales y la lucha en contra del tratado de libre comercio y de la intervención de Estados Unidos en el continente. Una de las alternativas que proponen es reafirmar los tratados entre los países americanos, como son el ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas y el Caribe, o también el Petrosur, ya existentes, ¿no? La idea es crear políticas acordes a nuestras realidades. Yo pienso que los pueblos tenemos unas alternativas radicalmente distintas a las que ofrecen los gobiernos, que implican la defensa de la soberanía nacional, la viabilidad del Estado como promotor del desarrollo, el mejoramiento del bienestar de la población, la autosuficiencia alimentaria y muchas otras, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos económicos y sociales, y esas forman parte, digamos, de las alternativas del pueblo en contra de la propuesta de la receta neoliberal de libre comercio. Pluralidad, diversidad se plantearon como el inicio para conformar las alternativas a los tratados impuestos por Estados Unidos. Un nuevo modelo de integración de los pueblos donde la distribución de la riqueza se realice equitativamente. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Y seguimos en esta transmisión especial de AMARC, Aler y Farco, contándoles todo lo que pasa en esta tercera cumbre de los pueblos. Se habla, se debate en los diferentes foros, uno de ellos tuvo varios temas importantes, la igualdad, la distribución y la integración. Allí estuvo Astor Vitali de FM de la Calle de Argentina y nos va a contar qué se pudo sacar de ese foro. Muy buenos días, ante todo un saludo fraternal para toda América Latina. Bueno, como decías, ayer por la tarde se estuvo hablando como eje los temas de integración y otra integración para Latinoamérica. Hubieron más de 100 personas, gente que quedó afuera escuchando. El diputado y dirigente de la CTA, Clovio Lozano, nos cuenta el eje planteado en este foro. Bueno, el tema convocante es igualdad y soberanía como ejes para pensar la integración. Es una convocatoria que está, entiendo, dirigida a entender que el tema de la integración no debe ser pensado como un destino inexorable al cual uno debe adaptarse, sino que en todo caso tiene que estar pensado en relación a aquellos valores que uno quiere impulsar como modo de organizar la propia sociedad en la que vive. En este sentido, queda claro que las luchas que han puesto en marcha nuestros pueblos en los últimos tiempos han permitido poner un límite a las estrategias de dominación, pero queda claro también que por lo menos hasta el momento no hemos logrado afirmar estrategias de integración con el grado de profundidad que requieren las economías de la región o los pueblos de la región para efectivamente limitar la estrategia del ALCA que en todo caso vienen planteando los Estados Unidos. Otro participante, el economista y dirigente cooperativo argentino Julio Gambina, le preguntábamos acerca de si es posible una sociedad alternativa, si es posible la igualdad dentro del capitalismo. Yo creo que el capitalismo, por definición, es desigual. El capitalismo realmente existente hoy es el capitalismo que es donde se ejercen la dominación las transnacionales, los grandes monopolios. El monopolio es una negación incluso del origen del capitalismo, de la libre competencia. Es decir, que en el capitalismo actual no hay libre competencia y está basado en la explotación no solo de los trabajadores, sino te diría de las grandes empresas sobre las pequeñas y medianas empresas y productores del campo y de la ciudad. una de las conclusiones principales de este foro es la necesidad de generar una alternativa política para los pueblos de Latinoamérica que articule e incluya todas las luchas sociales. Como dijo en este foro, es posible una integración entre los pueblos, informó Astor Vitali, FM de la Calle, Argentina. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Nos gustaría hablar de lo que la posibilidad de integración a partir de la presencia de pobladores latinoamericanos significa en esta tercera cumbre de los pueblos, y lamentablemente además de eso tenemos que hablar de hechos que tienen más que ver con lo policial y con la persecución a dirigentes sociales y a los ciudadanos que vienen a participar de esta cumbre. De eso en algunos instantes nada más va a hablar Daniela Caucoto con ciudadanos bolivianos que fueron detenidos ayer. Bueno, y un tema que hablábamos y que tomábamos, y o que recogíamos más bien el día de ayer, eran las detenciones, las primeras que se habían generado en torno a lo que es esta tercera cumbre de los pueblos aquí en Mar del Plata, Argentina. Tres ciudadanos bolivianos, dos mujeres, un hombre, fueron detenidos el día de ayer a eso de las 13:30 horas. Y me encuentro para hablar sobre esta situación con Ernesto Vázquez, quien es delegado de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud. Don Ernesto, buenos días. Ah, muy buenos días, ¿cómo está? Cuénteme en qué contexto y cómo se llevó a cabo esta detención que ustedes sufrieron el día de ayer. Efectivamente, lastimosamente tenemos que decir que nosotros como ciudadanos bolivianos y que representamos a una serie de instituciones, especialmente sindicales en Bolivia, hemos venido a esta tercera cumbre de pueblos andinos a representar y a dar nuestra voz de protesta en contra del ALCA y TLC, y especialmente en contra de Butch, quien trata de hacerse ver como el bueno de lo que está haciendo, pero nos damos cuenta perfectamente a nivel mundial, latinoamericano y de Bolivia, que es una de las personas que está destrozando el mundo con una serie de argucias. Es en ese sentido y que lastimosamente, repito, hemos sido sorprendidos cuando salimos de la Casa de Cambios por un operativo policial en la cual prácticamente se nos detiene por una supuesta persona civil de Argentina. La misma nos acusa de haberlo estafado hace 3 años por la venta de una movilidad. Cual hecho, las tres personas, nos identifican a las tres personas, dos mujeres, compañera, que son del grupo Solón, Fundación Solón de Bolivia, y persona de salud, los cuales nos dicen que nosotros lo habíamos estafado hace 3 años, lo cual nos hemos sorprendido en vista de que había un operativo ahí afuera con varias movilidades de la policía, y los cuales nos piden la identificación, los entregamos, y sin decir nada, bueno, nos suben al coche y nos llevan a hacer revisión médica. Un atropello grande porque nosotros no conocíamos de esto, nos hemos sorprendido y que prácticamente hemos dado la voz de alerta, de protesta dentro de la movilidad. Don Ernesto, ¿hubo de parte de las policías al momento de tenerlo violencia hacia ustedes? Violencia física no, pero violencia verbal sí, porque nos hicieron subir a la movilidad en forma brusca, nos quitaron nuestras identificaciones, nos subieron a la movilidad y lo único caso hacía era al que nos estaba denunciando, que sí éramos los tres y que los tres han sido reconocidos por esta persona para que vayamos a la delegación. Nos suben a la movilidad y nos indican nuestros derechos, que debemos llamar a un abogado, que debemos irnos a la seccional más cercana, pero extrañamente nos llevan cuadras y cuadras hacia una posta policial donde supuestamente debíamos ser revisados por un médico. No sé cuál era la intención, revisados por un médico no entendíamos, y es ahí que dentro de la movilidad las compañeras se ponen muy sulfúricas, reaccionan porque no estamos acostumbrados a esto, especialmente las damas, y es así de que el policía, a tanta exigencia que hemos pedido, hasta las chicas pidieron auxilio para salir de esa movilidad, tuvo que dar vuelta para volver a la seccional después de unas 10 cuadras, lo cual nos ha extrañado terriblemente. Tengo entendido, bueno, que ustedes fueron detenidos a eso de las 13:30 horas de ayer y que salieron en libertad a eso de las 15:30. ¿Tuvieron alguna asesoría jurídica? Porque hay que decir además que abogados vinculados al tema de los derechos humanos del día de ayer ya han dicho y han manifestado estar pendiente de estas detenciones que en este caso serían arbitrarias. Efectivamente, como organización de derechos humanos, estuvo un doctor presente en la seccional, en la agencia policial esta, donde han hecho una serie de argucias para tratarnos de sacar de este inconveniente, pero eran tan muy radicales los señores policías, o tenían una visión radical o convicción radical de no dejarnos salir, por lo menos, o encontrar algún otro motivo, porque lo que nos ha extrañado es que el señor denunciante al momento entra la policía con ellos y es como funcionario de la misma policía, desaparece, ya no da más la cara y nos deja ahí plantados. O sea, nos han hecho dar cuenta de que esto estaba armado, era un show montado para involucrarnos de alguna u otra manera, pero felizmente Derechos Humanos de esta tercera cumbre ha aparecido y varias la prensa también, a los cuales felicitamos, y con esto se ha podido hacer la liberación después de todo este trabajo. A su juicio, ¿hay una persecución en contra de ustedes? ¿Hay discriminación en este hecho? En primer lugar, no voy a llamar xenofobia hacia los bolivianos, de ninguna manera. Parece que los hermanos argentinos son conscientes de lo que estamos haciendo, lo que estamos luchando, pero yo creo que me estoy dando cuenta de que realmente las manos del imperialismo norteamericano están metidos en esto. Los señores policías no tienen la culpa. Están instruidos, están mandados de que deben hacer fracasar esta tercera cumbre y hacer asustar, meter miedo a los dirigentes o a las personas que estamos asistiendo a esta tercera cumbre. Yo creo que esa es su visión, tener a apacar esta tercera cumbre, pero no lo van a lograr. Estamos conscientes de que nosotros hemos venido a un objetivo claro de decir no a Bush y no al ALCA y al TLC. Yo creo que esto está dirigido por Estados Unidos y ¿por qué no decirlo? Obedeciendo de parte de algunas autoridades de Argentina para que esto fracase y nos hagan tener miedo. No lo vamos a tener miedo, vamos a seguir adelante como bolivianos y como latinoamericanos. Merecemos respeto. Yo creo que ese respeto lo vamos a recibir, pero no de esa manera que se actúe en forma prepotente y brusca. Ustedes, como siendo parte de una organización de derechos humanos de su país, de Bolivia, bueno, además que este tema lo amerita, ¿cómo se da o cómo es la situación del abuso policial en su país? Debo indicarle que en mi país no hay abuso policial, todos nos entendemos con voz, palabra y hechos. Resulta que hay una defensa intransigente de derechos humanos en Bolivia, a la cual aquí me ha extrañado terriblemente porque no nos dejaban ni llamar a un abogado ni a un amigo, nada, nos han incomunicado, como se puede decir, pero allá en Bolivia es un poco más flexible, especialmente con la gente extranjera que llega de fuera. Somos más, entendemos más la situación, unos pueden llegar por trabajo, por reunión, por convenciones, y entendemos, pero no actuamos de esta manera tratando de amedrentar o meter miedo a las personas. Yo creo que esa es la gran virtud que tenemos los bolivianos. Y vuelvo a recalcar, los hermanos argentinos no son así. Son una gente correcta, pero hay gente que está involucrada en esto y que lastimosamente tratan de opacar esta tercera cumbre de los pueblos andinos, aduciendo de que habría un complot, habría una serie de terrorismo, lo cual nosotros el único terrorismo que tenemos es la voz, la palabra y el pensamiento. Agradecemos, don Ernesto, que haya estado hasta ahora de la mañana junto a nosotros. Ahí conversábamos entonces con Ernesto Vázquez, delegado de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia. Clarísimo, Ernesto Vázquez, y muy bien por Daniela Caucoto, que nos permite encontrarnos con un hecho que, bueno, se va a utilizar como una especie de intento de ejemplificar, de atemorizar, de calmar los ánimos y también las intenciones que tenemos quienes estamos participando de esta tercera cumbre de los pueblos. Se dio, nos gustaría que no pase más y que de aquí en más podamos trabajar en la construcción de alternativas, que es a lo que se viene en esta cumbre, ¿no? Pero queda absolutamente sentado también de que la acción de los abogados de derechos humanos va a estar presente frente a cualquier intento de tratar de evitar de que la cumbre se lleve adelante por la vía esta de la detención arbitraria de personas que las define el propio organismo de derechos humanos como bastante extraño que se produzcan este tipo de cosas, toda vez que estas personas no habían estado acá en el país, son acusadas, son documentos de identidad. Hoy día no se puede hablar, que cueste mucho, el poder encontrar la forma de poder saber si las personas han estado acá o son involucradas en algo. La tecnología permite que se meta un número de cédula de identidad, de pasaporte de cualquier país, va a saber si ha ingresado o no ha ingresado al país. Por lo tanto, es bastante raro que esto ocurra, sin embargo, me parece absolutamente interesante lo que ha ocurrido, la denuncia queda presentada y la alerta para evitar que se vuelva a ocurrir con cualquier otro organismo policial de acá de Argentina. De nuestra parte, hasta las 14:30. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Pulsa, alerta satelital y Farco, unidos para informarnos.